Mi nombre es Edwin Bedoya, 57 años. Todos los tiempos he vivido acá, menos 25 que estuve estudiando por fuera y viviendo por fuera en Europa. Bueno, yo me llamo Salvador Arboleda. Aproximadamente en este sector llevo 7 años. En el barrio Aranjuez llevo por ahí unos 25 años. He vivido en varios sectores. Mi edad son 53 años. Presto el servicio a la comunidad de pronto de arreglar bolsos, ropa, y tengo mi taller de confección de bolsos. Mi nombre es María Araceli Muñoz Arenas, tengo 57 años, ocupación ama de casa, y por acá tengo viviendo 41 años. Mi nombre es Edwin Bedoya, 57 años. Todos los tiempos he vivido acá, menos 25 que estuve estudiando por fuera y viviendo por fuera en Europa. ¿Cómo era esto? Esta casa era la casa del maestro Pedro Nel Gómez, donde de niños veníamos a jugar con los hijos de don Pedro Nel. ¿Cómo era este barrio? Este barrio en mi niñez era un barrio de clase alta. Luego que vino las violencias de los partidos políticos liberal y conservador, se convirtió en un barrio popular, porque vino mucha gente de todas partes y se convirtió en un barrio popular. Existía solamente una sola iglesia, que era la iglesia que llamaban de San Nicolás, el manicomio que tenía una capilla y la capilla de las monjas del colegio, ¿cómo se llama? Albernia. Luego vinieron las otras monjas con el colegio San Juan Bosco y el Lourdes. ¿Qué más se puede decir? Yo vivo en la carrera 52, que es Carabobo. Esa calle era sin pavimentar. Era la vía propia por donde subían el ganado para la feria de ganado, llevaban las vacas, los toros, todo eso. Y era, pues, también existía que cuando los locos del manicomio se volaban, bajaban por ahí. El Colegio María queda precisamente donde era el manicomio. Lo mismo que con Fama, lo mismo que el liceo, lo mismo que el Colegio Riquelme, eran los terrenos del manicomio, ¿sí? El barrio era muy, muy calmado, tenía muchísima zona verde para uno jugar de niño. Los paseos más buenos era subir al Parque de Aranjuez a comer crispetas o empanadas. Luego vino la parroquia de San Cayetano con un cura que se llamaba Cadavid, no recuerdo el nombre. Era un cura muy, muy, muy peleador, se mantenía agarrado con los curas de arriba de San Francisco. Se echaron hasta bala, en una oportunidad se echaron hasta bala los curas españoles de arriba y el cura de aquí de abajo. No, esto era muy distinto, esto era muy diferente, todo, todo. Esto era el manicomio viejo, todo esto era el manicomio viejo. Listo. Y había un teatro, a lo mejor aquí a las dos cuadras, para arriba. Y esta iglesia también me tocó verla construir, la San Cayetano. En lo que me han contado los que son más antiguos de estar por acá, que acá solamente era manga. Ya con el tiempo fueron edificando y ahora de otra vez manga. Pues no me lo imagino. Yo creo, o sea, la vecina sí es fundadora prácticamente de esto acá. Ella dice que esto era un basurero. Esto era un basurero, o sea, así, basurero. ¿Cómo se imagina usted que era la vida de esas personas en ese momento? Pues sí, creo que más pacíficamente. No sé, porque yo por acá hace un año que vivo, me decían que primero era muy, muy caliente, pero ahora calmado, parece a mí. ¿Cómo se imagina que era la vida de esas personas antes? ¿Cómo me imagino? De más que maluca, ¿no? Con tanta guerra. Allá al frente que era es que unas mangas, cuenta, eran unas mangas. Esto acá eran unos localcitos ahí donde vendían así, como empanaditas y así. La iglesiecita era inclusive allá al frente. Y era pues más despoblado, no habían las unidades, no habían en las casitas. A ver, el barrio en lo general pues me ha parecido excelente. Digamos que yo vengo, como todos siempre llegamos a una ciudad, llegamos de un pueblo o de otro lugar. Yo llegué del suroeste, yo soy de Andes. No conozco sino este barrio para vivir, porque lo que hay que llegué, pues estoy acá. Me ha parecido muy bien. He contado con buenos servicios, he contado con buenos vecinos, tiene buenos parques de diversión, creo yo, como para los niños, he salido con ellos, estamos cerca también al Parque Explora, yo vivo muy cerca al centro, tenemos aquí un museo. Todo ha mejorado, con fama ya es más amplio, tiene... pues como sitios de recreación, tiene también de médicos, ¿qué más le dije? Sí, se lo imagina uno, digamos, ¿cómo me lo imagino? Con un buen transporte, yo creo que aquí a un futuro vamos a ver mejor transporte, mejores viviendas. Sí, todo, creo que haya sido lo mejor que el hombre pueda ir construyendo a bienestar de él. ¿Cómo me lo imagino dentro de 200 años? Un caos, porque todas las ciudades dentro de 200 años serán un caos. ¿Qué le hace falta a este barrio? Le hace falta transporte público que se integre con el metro, porque en ese momento no hay forma de integrarse con el metro. A uno le toca caminar hasta la estación Universidad o hasta la estación Caribe a tomar el metro. De resto, o subir hasta el Parque Aranjuez a coger el Metro Plus. De resto, el barrio no ha sido como tomado en cuenta para esa integración plena y total con el metro de Medellín. Pues me la imagino mejor, porque día a día se ve pues que hay progreso, se ve que hay mucho adelanto, pues me la imagino. Ojalá mejor. No, yo me imagino que ya no irán a haber casas, porque no ve que ya todo lo están convirtiendo en puros edificios. No, si ya no estaremos, quién sabe cómo irá a ser. Me digo que todavía más edificios, más, todo más sofisticado.